últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, duodécima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, te saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta papelera de reciclaje. ¿Qué onda? Que fluye la energía y las papeles y papeleras. Está muy llena, ¿eh? Sí, está muy llena. ¿Por qué se llama papelera de reciclaje? Porque se recicla y se transforma en las boletas electorales de las próximas elecciones de México. Muy bien, aplausos generalizados. Votantes, vayan reciclando y no se preocupen por nada. Porque las papeleras de todas las feces se reciclan en eso. Sí, prácticamente todos, es mucha cantidad de habitantes. Wow. Imagínense que nada más en el DF tenemos las papeleras de reciclaje más grandes que pueda haber. Comenzamos por presentar a toda la Confederación. ¿Sabe? La Confederación es como un grupo de superhéroes que hacen alguna mamada, está chido, está chido. Muy bien. A la Confederación de la Tripulación de la Nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo. Sécase con todos sus poderes. Sí, insisto en un segundo nombre que le dé más prestigio, Capitán. Capitán Roger Eustacio Vinilo. Roger Eustacio es como que se lo bautizó, Gabriel García Márquez. Un Roger Alexander Vinilo. Ah, o algo así. Más románico. Sí. Romanor Unest. Señoras y señores, presentaremos ahora a una especie de diosa directamente emigrada del Olimpo, claro que sí. De Ibiza, con usted. Porque las diosas del Olimpo no bajan bailando. No mueven las caderas de esa manera tan promiscua. Cochinota con ustedes, la productora estrella de este programa radio, ella es la Muda. Sí, disfrútenla. Con miren un cómo danza. Sensual baile, revolucionando la radio. Sí, di que no es tele. Sí, señoras, sí, ya quisieras, ¿no? Bueno, vete a maquillar. El rating. Elevan, déjenla bailando nomás. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de toda esta tripulación. Él es el técnico a cargo de este viaje. Está ya, acabó el mundial, Mico. No sabemos, no tenemos registro. ¿Quién ganó? Sí, ¿quién ganó el mundial de fútbol? No, dice que no terminó. El capitán hace señas de que no. Nosotros nos declaramos fanáticos absolutos de Loco, un jugador de fútbol de Angola. Loco. Que además de tener un peinado chistoso, juega como la mierda. Pues, está chido, ¿no? Loco. Oye, ¿quién es ahí? Está Loco, ¿eh? Bueno, queremos que Loco salga campeón de algo, sí. No importa si Angola o no, pero Loco sí. Muy bien, es verdad, no te presenté. Con ustedes al técnico a cargo de este viaje, San Mico. ¡Grande, Mico! El Prensil Tell Joe en su... ¿Cómo está la chamba? ¿Está bien? ¿Todo regulado? Larga, dice. Sí, y bueno, Mico. Y bueno, son horas de trabajo. Es lo que hay, las lucecillas deben permanecer prendidas. Destrozados por el desánimo que provocan las maniobras de los ejércitos de pusilánimes, seguimos en pie esquivando las balas de la ignorancia, la idiotez, el poder y la necedad, viendo chispear el cartel de neón que delata nuestro esfuerzo diario, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Cómo están, cabrones? Hijos de Cristina Saraley, aquí está desde la capital del frío saludándolos al Barón Azul de Toluca. Ah, ¡hola, Barón Azul! Dice, solo para ampliar un poco esto que decía el de Oxis acerca de las boletas electorales que hay... Amplía. Sí, hay un espacio en las boletas electorales, sí. Como bien dijo el de Oxis, para que tú propongas a otra persona que sea de tu agrado y que tú crees que quieras ser presidente, uh-huh. O además de los que ya están registrados. Ah, antes el tipo tiene que querer ser presidente. Y sí. Porque usted a lo mejor pone a uno, pero de mala onda, en mal plan. Claro, para joderlo. A este lo jodo 4 o 6 años. Mira, aquí lo pongo y ya está. Te conseguí chamba, amigo. Eres el nuevo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ay, yo no quería, me iba de vacaciones, justo. Bueno, no, bueno, también eres presidente. Te puedes ir de vacaciones. Sí, puedes estar los vacantes, sí. Así que no hay pedo con eso. O sea, en mal plan no puedes poner a nadie ahí. No, ¿no? No. Es como... Es un buen regalo. Es un buen regalo, ¿no? Bueno, está siempre a este estado en la ley electoral, pero 99 millones de mexicanos desconocen. O sea, 99 millones de mexicanos miran ese espacio en blanco. Y desconocen. Y desconocen. Miran, dicen, desconozco debe, esto. Desconozco. Debe ser para que yo me concentre en este coso blanco. Pongo que hay aquí que sí. Y me caguen por otro lado. Entonces ya lo dudan y ni lo miran. Dice, pero hasta uno mismo puede poner su propio nombre. ¡Ah! Pues como que se cada tiene cada uno fe. Ponga su nombre. No, te cagan igual. Te cagan igual sí, porque, sí, sí, o sea, sí. Nunca llegas a ser mayoría. Dice, y después puedes resumir que participaste en la... Ah, puedes presumir que participaste en las elecciones. Sí que sí. Es chido eso. Sí, yo estuve en no la... No te pagan por eso. No te pagan. Eso no está chido. Pero, pues, en una fiesta, por ejemplo, dentro de unos años... Sí, las elecciones cuando me ganó Calderón... O el Peje, o quien mierda gane en las elecciones... Fueron complicadas, yo obtuve un solo voto, me voté yo mismo, pero participé de esta puja electoral. Realmente lo que me mató fue el último debate televisivo donde perdí muchos votos, hasta yo no estaba convencido de votar. Es verdad, es verdad. Dice, bueno, siempre y cuando cumplas con 2 requisitos indispensables. A ver, ¿cuáles son? Yo agregaría uno más, ¿no? Sí. Porque uno es tener nacionalidad mexicana. Ja. De padres mexicanos. Ja. Eso ya complica, sí. ¿No? Dice, esto quiere decir que si naciste en otro país, pero tus padres son mexicanos y te registraron en la Embajada de México o consulado del lugar, puedes ser presidente. Sí que sí. ¡Ah! Y el otro es requisito, es querer llevarte 100 millones de mentadas de madre durante todo el día, los 365 días claro, del año, sí, durante 6 sí. años. Mira que para eso necesitas no tener mucha autoestima o la autoestima si muy alta. ¿Si naciste en otro planeta? Claro, ese es el pedo. Número 2, sí. Naciste en otro planeta, salvo que ese planeta pertenece, sea un estado autónomo mexicano. Ah, lo nombramos. Póngale, claro, claro. Clavamos bandera y decimos, ¡arriba México, cabrones! Y ahí estamos. Plutón pertenece a México. Póngale. Todavía no llegan los gringos, así que podemos requerirlo. Y por otro lado, digo, un requisito importante es estar vivo. Ah, también. Verdaderamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque hay gente que todavía vota muertos. Y esos muertos llegan a las presidencias. No, los muertos, sí, los muertos votan. Los muertos votan. En muchos países. En muchos países votan, sí sí. Inclusive. Dice, bueno, esto sería más o menos para entrar en más detalle. Bueno, me despido y le mando un beso a la muda. ¡Y arriba México, cabrones! Llega el Inge Toques. Hola, Inge Toques. Dice, no, por favor, ustedes necesitan la palabra de un ingeniero. Sí, sí, sí, siempre es necesaria la palabra de un ingeniero. Y el Inge Toques es... Sobre todo pedote. Ingeniero pedote en sistemas de votación electoral, sí. Lo cual no es poco. Dice, quiero corroborar lo que dijo Deoxys y ahora también lo que dijo el Barón Azul con respecto a proponer al señor Lagarto como presidente de la República. Pero a la hora del conteo final, la falta de conocimientos hace que algunos votos sean nulos. Mejor le propongo al señor Lagarto ser el representante de la campaña de Disney utilizando la guerra sucia y la descalificación contra el señor Disney, por ejemplo. Ah, eso está chido. ¿Cómo es la guerra sucia? Y usted debería decirle, a ver, señor Disney... Se caga, descongélenlo y véanlo, está todo cagado. Con todo respeto. Con todo respeto. Siempre agréguele un pero con no todo puede respeto. Estar delante de todos así, todo feo. Imagínense, dando un discurso sí. Todo congelado y que se le caigan pedazos del cuerpo por fallas en el sistema de congelación. ¿Pero qué más descalificación se le puede hacer a las descalificaciones que realiza este señor? Muy que bien, mata gato. A todas las madres. Muy bien. Que pone presos a todos los gatitos, a los perritos, muy a las raticas, a los bichitos horribles que andan por el mundo. Él los mata, los hace feos y indescriptibles. Muy bien, Lagarto. Yo creo, no ha sido aplaudido, pero no importa, porque estamos sí. Ensayando. Ya cuando lo den en el balcón este discurso, creo que a nadie se le escapa justamente su... ¿Quién quedó vivo? ¿Mickey Mouse? Mickey Mouse. ¿Mickey Mouse? Mickey Mouse es ¿qué un... mierda? Pero es un representante del colonialismo que encarna el señor Disney. Sé que sí. Permítame que yo me sube aquí. Yo, súbete. No tengo propuesta política todavía de Lagarto. ¿Quién quedó de... vivo? ¿Quién quedó vivo? ¿Quién quedó vivo? Mickey Mouse. Insista con lo de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Muy sí. Bien. Hola, adictos al nopal. Les saluda el Guarache Vengador. Hola, ¿cómo están? Estoy en desacuerdo con el bellotero. Sí, con eso de chinga su madre ya no es el peor insulto que se puede decir en México. Nosotros cuando llegamos a la universidad, en lugar de saludar con un cordial hola, qué tal, cómo te va, qué tranza, nos decimos, chinga tu madre, pinche putito mamón. Sí, bueno, eso es porque son todos fachecos. Pero una falta de respeto, guarache. O sea, eso, claro, es como el boludo en la Argentina. Póngale, no, sí, tú ve a la Argentina y cuando bajas, dile al tipo que te está esperando ahí, dile, ¿qué haces, boludo? Pero ¿por qué no me agarras este y me la llevas al...? No, no es así. No es así. Con los amigos hay cierto trato. Sí, se tocan el culo. O sea, al guarache, a un profesor en la universidad tú le dices, a ver, yo me sé la lección hoy, chinga tu madre, putito mamón. No, no. No. Bueno, está, cuando favor, es en buen plan, compórtese. Uno lo interpreta, pero tiene que haber cierta confianza. En eso estamos de acuerdo con el bellotero, ¿verdad? Dice, yo lo que no puedo creer es esto del reggaetón. Estaremos analizando el reggaetón, ¿sabes?, en el día de hoy. A pedido del público, como por ejemplo, Manzanilla, que llega para decir, yo también odio el reggaetón, no lo soporto, es imposible de soportar, ¡no hay manera! Para el que necesita su vehículo no hay muchas opciones, paralizarlo o comprar la cantidad de gasolina que pueda al precio que sea. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. El guarache vengador en realidad dice, yo lo que quería preguntar es ¿por qué el reggaetón se llama reggaetón? ¿Por qué? ¿Por qué? Un maldito negro reggaetonero, eso sí es peor que una pinche mentada de madre, por ejemplo. Y a todo esto, ¿por qué el reggaetón se llama reggaetón si se parece mucho más al hip hop que a la pinche música de gringos negros que es el reggae, por ejemplo? Yo creo que cada vez que le dicen reggaetón a esa pinche música, el pobre Bob Marley se retuerce con su en su tumba, hijos de su pinche madre. Y bueno, pues ¿por qué? Eso me queda de duda. Quisiera que el profesor Mon Reynolds me lo explique. Por favor, gracias y chinga su madre. Gracias, guarache vengador. Chinga tú también. Oh, profesor Mon Reynolds, un destacado universitario de la Universidad de Massachusetts. Bueno, trabajó en. Hizo su doctorado en. Buenas tardes, buenas mañanas. Buenas mañanas. Buenas. Profesor Mon Reynolds. Yo no sé si está dentro de la esfera del conocimiento suyo este tema de las músicas populares, el reggaetón. No, está dentro. Conocimiento. De la esfera. Esfera sí. Global. Perfecto. Ah, la globalización que tiene global, que ver con estas cosas. La esfera. ¿Podría decirnos de dónde viene esto de reggaetón cuando se. ¡Ah, reggaetón! Porque Bob Marley. Bob Marley. Jean-Guy Bob Marley. Bob Marley. Jamaica. Sí. La base de la situación. Estamos en el ritmo. Ajá, el ritmo, claro, a eso nos referimos. ¿Sabes? El ritmo. Cambiado suficiente porque no se va a hablar de Jamaica, ¿no? Sí, el concepto de Jamaica, ven que. Peter Tosh. Había hecho un reportaje que le hizo en Jamaica, no problema. Un reportaje. Claro. Como un tono de rey, un tono, un bote, sí. Que está en la discográfica oportuna de un mundo asqueroso. Bob Marley. Ajá, Bob Marley. Bob Marley. Retomamos el concepto de Bob Marley, Jamaica Reggae. Rita Marley. Sí, bueno, creo que nos estamos yendo un poco. La esposa de Bob Marley. La sí. Familia Marley. Sí, Marley y. Peter Tosh. Peter Tosh era de los Wailers. Sí, efectivamente había. Hablemos sí. Del reggaetón. Del reggaetón puntualmente, claro. El reggaetón. Yo no sé si yo no estoy entendido porque así quiso la gente que estaba comentando lo que pasaba en el mundo de la música y era necesario una connotación de perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor Monreino. No, por favor, pero las primeras me gusta reggaetón, me gusta gasolina, me gusta toda esa mierda, no me siento bien. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Lagarto, venga, por favor! No, no lo toque, no lo toque. Acérquese. Caroline de Chetumal, Quintana Roo, México. ¡Hola, Caroline! Dice, hola, lo que estaría bien es que le manden un rotundo chinga a su madre a la compañía de teléfonos de México. Su colección su conexión telefónica y de internet está de mierda. Ah, pero ¿qué tal cuando te llega la pinche factura? Ahí no está, te atrevas ni un día porque te cortan la conexión inmediatamente. Son verdaderamente una bola de culeros. Bueno, eso es todo. Ojalá y lean este mensaje y la respectiva mentadita de madre para esa bola de ojetes de Telmex. Un saludo desde Chetumal. ¿Llegó el auspicio de Telmex? Sí, ya llegó. Ah, entonces no podés. No. Auspiciados por Telmex, no. Imagínese. ¡Telmex! ¡Chinga tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Desde Toluca, México, llega Omar Salvador y dice, quiero que dejen de decir mamadas. Sí, que dejen de decir mamadas. Y pongan... No estoy cansado de escuchar mamadas por todos lados. Pongan Rata Blanca, un padre quiere para su hijita bebé. Ya lo he dicho miles de veces. Miles de veces. A mí la voz de Rata Blanca, aunque ahora no está tan aguda. No, ahora se agravó. La situación de Rata Blanca. Pero me molesta. Los punteos también. Lo demás está chido. Somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. ¿Es una rola de Rata Blanca? Que somos lo que un padre quiere para su hijita que es muy bebé. No la conocemos. No la conocemos. Si no la pondríamos, sí. Cabrón. Desconocemos del tema. Desconocemos totalmente. Yo creo que ya a esta altura estamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Fabiana de Buenos Aires, Argentina, un día antes de que el mundo se desintegre, jugaría. Mauricio de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, la ciudad donde es el conflicto de las papeleras. Les cuento que la relación con nuestros hermanos uruguayos está cada vez más áspera, pero se intenta tomar esto con humor. Por si no, fíjense, algunos billetotes y les mando la dirección para adquirir estas putas papeleras. Fernando de Madrid, España, manden a todos los pingüinos para el sur. Los que suben a latitudes superiores producen demasiados quilombos. Nelson de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y quiero quejarme del Chavo del Ocho, que en mi país ya lo pasaron 10 millones de veces. El Adolfo de Tucumán envía fotos de los festejos de Argentina 2, Costa de Marfil 1, en Aldar de Tucumán. Nahuel de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, recién los conozco y pienso que el programa está muy bueno. Prendería fuego la escuela con todos los profesores dentro. Luego le diría a mi novia que le estoy metiendo los cuernos con su hermana y después robaría el auto que quise toda mi vida. Logan desde Querétaro, México, lo que yo haría antes de que el mundo se desintegre, me metería a un bar, iría a Los Pinos y me haría de la cara en la cama del presidente Fox y le metería una chinga a su esposa Marta por pinche metiche. Jayla de Huacho, Perú, un día antes de que el mundo se desintegre, mis amigos que los quiero mucho, me despediría de ellos y claro de mis familiares. Al DJ Huacho de Monterrey, Nuevo León, México, nos detalla cosas de la señorita Cometa. Carlos, el nene Bif de Tarija, Bolivia, quiero que se invente algún medicamento, fórmula, lo que sea, para crecer 10 centímetros más. Francisco de Almería, España, sexo, mucho sexo. El ingeniero Fernández Álvarez de Alonso, en caso de que el mundo se desintegre. América, tan grande es mi pasión como eterna tu existencia. Muchas gracias. El excéntrico desde San José, Costa Rica, un día antes de que el mundo se desintegre. Bueno, sencillo, me voy a la luna y que se jodan todos. Cristian y Cristina Weyes de Madrid, España. Cabrones, estamos hasta los cojones de los putos jefes. Ah, son una mierda y no nos dejan irnos de vacaciones hasta que se vayan estos putos cabrones. Le rompería los frenos y se quedarían sin ver el final de los tiempos. Telazo llega desde México para decir, señor Lagartija. Sí, señor. Soy Momulus Erectus Meneadito y soy, sí. Que quiero que usted se entere de que ya será suya la presidencia de Disney. Pero como yo no creo en la democracia, ya que todo es un complot, me ofrezco con más de 700 legionarios bien armados para tomar la ciudad y tronarlo como el supuesto líder que es. ¿Lo quieren tronar? No se deje tronar. No quiero tener relaciones con fuerzas armadas. muy bien. Ya lo han tenido demasiados presidentes de Sudamérica. Tanto temprano se las cobran, ¿verdad? Se las cobran, sí. Así que muchas gracias. Bajen las armas, por favor. Están chidas para un desfile que haremos alrededor del Palacio de Disney. Una demostración de poder, ¿verdad? Sí que sí. Una vez obtenido el poder. Para que no se atrevan los contrarrevolucionarios. Sí. ¿Qué pasó, señor Lagartija? ¿Cómo está la ceguera de la bebida energética? ¿Usted estuvo por quedar ciego por la bebida energética? No. Muy bien. Dice, señor... Que yo sepa, no. Señor Lagartija, me voy a casar muy pronto y no sé dónde ir de luna de miel. ¿Qué estaría bien? Esta vid de Delta, Colorado... ¿Cuáles son las opciones? Las opciones de la luna de miel son... Nosotros te preparamos el paquete turístico. El paquete turístico. Servinio Caraca Porteña puede preparar un paquete turístico. Nosotros estaremos encargados entonces. Un porcentaje, ¿no? Sí, luna de miel para estamos David de Delta. Lo que pasa es que Silvina se toma su trabajo muy en serio y realmente arma paquetes chingones. Nosotros lo que le podemos proponer es un fin de semana en Tepito. Le podemos proponer también una excursión al Chaco argentino. Está bien. Si eso no le gustó, una luna de miel romántica a la casita de Tucumán, en Irak, puede llevar el Adolfo. El Adolfo puede llevarlo a la casita de Tucumán. Bueno, hay muchas opciones entre los desintegrados. Lógicamente tú corres con todos los gastos, desde luego. Pero hay lugares prometedores. Todos los gastos y más. Eso nunca se dice, pero nosotros somos sinceros y leemos la letra chica nosotros del contrato. Son los gastos y más. Y más. También tenemos Atenas. El IMAS es optativo. Atenas, Grecia, puedes ir a una marcha estudiantil con Cretin Blaster. Está muy chido. Para luna de miel está chido eso. Y puedes ir con Manu Brice en un permanente viaje entre Colorado, ya que tú vives en Delta Colorado, Colorado-Monterrey. Está chido, la pasas muy bien, con Mario. Si te pierdes, ya es tu pedo. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El 715 llega desde Michoacán, México. Ahora el 715. ¿Qué tal, hijos de la profusión a chorro? ¿Cómo andan? No entiendo ni madres a qué se refieren con eso del PayPal, de inscribirse, de esa madre. ¿Van a cobrar por el programa? No. La neta, me decepciona mucho que las mejores cosas se acaben, pero en fin, bueno, ya, no seas tan negativo. No, cabrón. Espera un poco. Estamos luchando por eso. Como les decía, a veces las cosas tienen que ser así. No tienen por qué ser así, claro. Digo, no sé qué es lo que sucede y me caga que... ¿Cómo es posible que programas tan malos sí tienen aire y lo conservan? Yo todos los días tengo que escuchar a un estúpido que se cree locutor que se llama Alfredo Palacios, que es algo así como el estilista de las estrellas, y tiene un programa de mierda que se llama Salud y Belleza. Bueno, lo peor de todo es que según él aconseja a todas las doñas que les escriben. Y lo peor de todo es que también va una psicóloga que según tiene una clínica para adictos que se la pasa tirándole a la marihuana y satanizándola. ¡Pintes en el programa muchos! De Salud y Belleza. Claro, va una psicóloga. Salud, claro, forma parte de la salud. Sí. La belleza. O sea, si te fumas este sorete, se te hacen arruguitas aquí a los costados de los ojos. No, eso. La sataniza. La sataniza. Dice, la marihuana es el diablo. La marihuana, así como la ve, es el mismísimo demonio. Aquí tenemos un ejemplo de un pinche marihuano que fuma marihuana desde los 25 años. Sí, hace poco comencé a fumar. Es el limón que ustedes han escuchado en, en otras ocasiones. Está cada día peor. Que estoy muy drogado. Está muy drogado. ¿Ustedes lo ven? Sí. ¿Usted estaría en situación, por ejemplo? Porque yo no los veo. No se preocupe. Yo no veo a nadie. ¿Usted estaría en situación, porque por ejemplo? Porque estoy muy drogado. Ustedes ven, ¿no? Es el mismísimo Satán que se adueña de su cuerpo en estos momentos en forma de marihuana. ¿Usted, por ejemplo, estaría en situación de entrar a una universidad? Sí, yo puedo entrar por la puerta. Si ustedes me dicen cuál es la puerta, yo puedo entrar. Está bien. No me discrimine. No, aquí no se trata de discriminar. Se trata de que usted acepte que tiene una enfermedad que se llama marihuana. Esto es una enfermedad. Por favor, ayúdenme. Sí. Yo no me doy cuenta de las cosas. Usted no escuchó hablar de lo que hago. Dios. Ustedes lo ven, ¿eh? Ustedes lo ven. Ay, se te quema. Es el mismo marihuano que hace segundo. Hablaba como un menso y aquí lo tiene echando babas de colores y cosas no horribles. A fumarme. No. En estos momentos se cree cigarro de marihuana. Te miro ese PayPal. En estos momentos Bien. Ya lo tenemos. Sigue escuchando. ¿Qué pasó? Volvió. ¿Qué pasó? Pensé que ya había terminado. Esos son los efectos. Esos son los efectos. Usted puede curarme. Así lo ve el mundo. Usted puede hacerme más bello. Sí, yo lo puedo hacer más bello, lo puedo curar. ¿Cómo? Pero tiene que tirar esto que tiene aquí en la mano. ¡No! Y esto otro que tiene aquí en el bolsillo. Y esto otro que tiene en el bolsillo de la camisa. Deje de robarme. Y esto que tiene debajo del gorro. Basta. Y esto que tiene dentro del pantalón. Odio la televisión. Todos morirán. Luego de los cortes comerciales, regresamos con Salud y Belleza. ¿La marihuana es demoníaca? El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejen de hacerlo. En caso, @canaltrans.com. All Charm, nivel 3000 desde Barcelona, Venezuela. Ah, hola, All Charm. Dice, Lagarto, ayúdeme con esta pregunta que no entiendo. ¿Por qué carajo en las películas pornográficas las mujeres así le estén dando por culo boca abajo, siempre tienen puestos sus zapatos de tacones? Si están sobre una cama, aún tienen sus zapatos puestos. Y si están dando una mamada, o se le están dando... Dice, los hijos de puta siguen con los zapatos puestos. Les digo esto porque a mí me desconcentra. Cada vez que veo los zapatos es como medio incómodo para Al Sharp. Y porque es como que te pueden dar con los zapatos. Sí. No aporta al fetiche de los zapatos Al Sharp. Evidentemente lo desconcentra, no le gustan. Esto comienza de una época en los 70 donde los zapatos estaban muy chingones, pero eran muy difíciles de quitar. Entonces podían quitarse todas las cosas menos los zapatos. Ah, ahora. Y de ahí quedaron. De ahí luego quedaron. Se hizo moda. Y lo que es moda y lo que es vende. Ajá. Se convierte en fetiche. Se convierte en fetiche, sí. Clarividente, realmente. Al Sharp, te vas a tener que soportar esos zapatos puestos, sí. O alquilar películas en versiones. Películas pornográficas, sí. Comenzaron a utilizar los zapatos de Kiss. Y los zapatos de Kiss son muy difíciles de quitar. No te los puedes sacar. Y bueno, y luego quedó como que, sí. Bueno, tienen que quedar los zapatos. Sí. A mí me gustan los zapatos, le digo, Lagarto. Yo imagino una película de alto contenido erótico, sí. Triple X, donde comienza a quitarse el zapato y nos llevamos 20 minutos quitando el zapato a la dama. No, es como molesto. Es muy aburrido. Al Sharp, sí. Las cosas como son y no mames. Hola, mis detonautas del espacio, aquí Ocaria Casafista. Hola, Carioca. Estaría muy bien si todos los desintegrados pudiéramos recurrir al abogado exclusivo nuestro para defender nuestros derechos. ¿Cuál y es hacer nuestro cagar... abogado? Cada uno tiene su abogado personal. Ah, sí. Uno lleva un abogado dentro. ¿El Adolfo? Nuestro es el Adolfo porque estamos no mal. Llevamos un abogado dentro. Sí. Es lo que nos ha tocado en esta repartija desintegrada. Pero cada uno debería tener su abogado personal. Sé que sí. Y dice él, porque así podríamos mandar a cagar a todos los hijos de la chingada del sistema. El día viernes todavía, esto ocurrió el día viernes, todavía debe estar igual su situación. Sí. Estoy camino hacia ningún lugar, créanme, estoy, pero no tengo ninguna agencia. Es decir, ninguna sucursal del banco le ha sido asignada. Entonces él trabaja para el banco, pero no sabe pero dónde debe... en ningún lugar. En ningún lugar, efectivamente. Lo miran así como si fuera un potus, como si fuera parte del decorado bancario. Dice, los pinches comandantes de esta verga de banco. Verga de banco se llama el banco el donde banco, trabaja. Sí. El banco do Brasil. O es verga el de brasilero. Quizá le suena extraño, pero... Sí, es como el eslogan. Sí, dice, sí. Deposite sus ahorros en banco do Brasil. O a verga do banco. ¿Qué quiere decir? Sí. Chingón. Power, claro, sí. Claro. Dice, no se ponen de acuerdo y se olvidaron de mí. Necesitaría pagar un buen abogado para cagarlos a todos, pero no tengo lana. Pero no se olviden de Carioca. Sí, por favor, no lo dejen ahí junto a esa planta, porque, sí. Bueno, la planta ya ha sido designada a una sucursal. Bueno, has quedado solo. Sí, quítenle la silla, porque en realidad la silla pertenece también, a la casa matriz. La casa central, parado en medio del hall central. Sí. Dice, necesitaría pagar un buen abogado, pues no tengo lana. Proclamamos al señor Lagartija presidente de esta vaina. Ah, liberté, fraternité y mierdete. Que el power del niño elefante con esto esté con la tripulación y que viva la panocha y yo el no puedo ser presidente de todo, pero encargaré a alguien que lo sea. Está un encargado de presidencia del Banco de Brasil. Sí, sí. No es poco. Yo no sé si no me gusta más que Disneylandia, Pero bueno, ahí estamos. Llega por aquí Amadeus desde Pachuca, México. Mi Amadeus. Hola, ¿qué tal, tripulantes de la María Tijuana? Después de llevar casi 400 programas escuchándolas, nada me ha dejado más pendejo que esta mamada de tener que hacer una paga voluntaria. ¿Pero de qué se trata todo esto? ¿Es el diezmo de la iglesia o qué mierda? Bueno, tendré que tramitar una tarjeta de crédito para unirme a la causa. Saludos. La iglesia trabaja para cobrar el diezmo. La iglesia trabaja en el orden espiritual. Bueno, no es parecido, material. Entonces, sí. Es muy parecido. Bueno, a ver, ha habido variados mensajes de este tipo. Todos en buen plan y buena onda, en realidad. Sí, sí. Pero trataré de ser medianamente ordenado y sintético para evacuar cualquier duda. Luego no volveremos a hablar de todo esto, así que recuerden este programa cuando alguno pregunte, oye, ¿cómo es la vaina de todo eso? Ah, escucha el 1112 en esta parte donde el pirata más o menos y el lagarto explican qué mierda va de todo esto. Este programa tiene costos de tiempo y dinero, eso es claro, ¿no? Y es lógico. Son alrededor de 7 u 8 horas diarias diseminadas a lo largo del día para dar el resultado de estos 45 minutos. Es decir, bueno, mensajes, puesta al aire, post, pre, bla, bla, bla. Bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Cosas técnicas. No quiere decir que esas 7 horas rindan. Ah, no, no. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces sale mal, a veces sale mal, a veces sale mal, a veces sale mal, pero bueno. Pero alguna vez sale bien. Claro, eso será cuestión de cómo lo juzgue cada uno. Bueno, en caso no es algo que hagamos desde hace 6 años, en realidad como un hobby, como quien dice, bueno, voy a disponer de una hora de mi tiempo a armar un barco de cerillos. En caso es realmente, y lo saben muchos desintegrados, nuestra vida, lo que nos lleva a levantarnos cada mañana, lo que nos acuesta cada noche. Así que lo que nos dio todos los amigos, en realidad, que tenemos, lo que le da sentido a nuestra existencia, en síntesis, nuestro mejor aprendizaje se debe a este programa, nuestras anécdotas más memorables, podríamos decir, se deben también a él, nuestras alegrías, nuestras angustias, todo pasa por este tiempo en que compartimos, justamente en caso de que el mundo se desintegre. Ahora bien, igual que no preguntas de dónde saca el dinero mamá y papá cuando eres chamaco, nosotros nunca quisimos declarar abiertamente qué es lo que sostenía este programa. Simplemente habíamos conseguido un trabajo de 4 horas en otra radio, haciendo el trabajo clásico de radio para poder subsistir y mantener este proyecto en el que realmente ponemos la vida. Al perder este trabajo, quedamos, porque para el que no lo sepa, perdimos este trabajo, fuimos botados a la calle. Al perder este trabajo, decía, quedamos como habrás quedado tú o cualquiera que haya sufrido esa experiencia de ya no tener la seguridad de un dinero esperándote a fin de mes y las cuentas siguen llegando y toda la rueda sigue girando sin piedad. En ese momento se plantearon dos opciones. Opción número uno, buscar trabajo para subsistir haciendo cualquier cosa y dejar de hacer en caso de que el mundo se desintegre. Sí, que sí. Es decir, bajar la nave a tierra, decir esto se acabó. Amigos, muchas gracias. Los tiempos no daban como para otra cosa. Y número dos, tratar de vivir en caso de que el mundo se desintegre y dedicarle aún más de lo mucho que le dedicamos. Esta segunda fue, ante la pequeña duda que había, fue largamente alentada por los desintegrados, así que no hubo más dudas. Instrumentamos mil formas, descartamos 999, llegamos a la conclusión del PayPal, de la búsqueda de patrocinadores, patrocinios que, por otra parte, también hubiéramos aceptado desde un comienzo del programa, pero no tuvimos necesidad de ir a buscar. El programa no quiere decir con esto que se vende, que cambia, que varía. No se vende, no se cambia, no varía, no se lo carga el payaso, aguantará hasta que aguante y ojalá sea por muchísimo tiempo. Muchos desintegrados, de hecho, lo están soportando en sus espaldas. La idea, en realidad, no es mendigar, es poco a poco ir justificando las suscripciones, entregando algo a cambio. La idea nuestra jamás, jamás, y esto ténganlo en cuenta, será pagar para escuchar el programa. Eso es realmente una locura. En caso es en caso, porque es libre y restricto. Pero sí, nuestra idea es dar a los que se suscriban algo que justifique el hecho de ser suscriptores de esta historia. Ahora comenzamos, de hecho, a entregar los especiales y fragmentos del programa en alta calidad. Estamos trabajando para pronto poder sumar protectores de pantalla, iconos para PC, ringtones. Bueno, hay un chingo de ideas que poco a poco se irán sumando. Sería algo así como conformar un club. En realidad sé que esto puede sonar discriminatorio o algo así a los que, inclusive teniendo voluntad de suscribirse, no pueden hacerlo porque no tienen lana, porque no tienen tarjeta, porque no pueden, porque bueno, por miles de cosas, ¿no? Están hasta peor que nosotros, sin chamba, quizás con la familia creciendo, en fin, cada persona es un mundo, lo sabemos bien, pero sepan que para los que no sean suscriptores, el programa va a seguir siendo el mismo de siempre, es decir, va a estar todo lo de siempre y todo a disposición de todos como estuvo siempre, quiero decir, ¿eh? En este sentido, nada va a pagar lo que dan los desintegrados, porque nadie puede pagar lo que es estar en este proyecto en los peores momentos al grito de aguanten lo que aquí estamos. Así que agradecidísimos por ese lado estará quien crea puta y yo, porque ustedes tienen que vivir de lo que les gusta hacer si yo no puedo vivir de lo que me gusta hacer a mí, o estará quien diga ¿cómo pueden pretender vivir de una mamada que solo menta madres durante 45 minutos diarios? Pues bueno, pues hay quienes entienden y quienes no. El programa está dedicado cada día a quienes sí entienden, y créanme que son muchos. El programa hoy está en realidad en muletas, y estas muletas son los desintegrados, como siempre, los que pudieron o pueden suscribirse y los que no, pero justifican que estemos hoy al aire. El que sabe hacer muebles de madera hace muebles de madera. El que sabe pintar, pinta. El que sabe construir casas, las construye. Nosotros solo sabemos hacer radios, lo único que sabemos hacer y amamos hacer. Por eso estamos peleando para seguir haciéndola codo a codo con muchos de ustedes. A los que entienden, muchas gracias. Y en realidad, a los que no lo entiendan, ya aclarados todos estos puntos, como ya es clásico en este programa, a los que no lo entiendan, ¡chinguen su madre! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense que se tienen que portar siempre bien. Y si por casualidad se porta mal, vete, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Compadres, ¿cómo están? ¿Sobreviviendo? ¡Les saluda el Tomcat! ¡Ahora Tomcat! ¿Saben, compadres? Les he quedado mal con esto de la aportación que quiero hacer para echarlo a la nave. Dice, aunque sea una gota de turbocina, dice, pero que siga prendido el piloto con la esperanza de la radio libre, el libre comentario que caracteriza a la María Tijuana, por lo cual les pido su apoyo. ¡Ayúdenme a ayudarlos! Dirían los policías corruptos cuando quieren una mordida. ¡Asunto! Sí. El Luranchiano, ¿se acuerdan de él? Sí, claro, sí, prácticamente. Sí. Memoria para dos días antes. Tenemos para esas cosas, tres, quizás no. Lo mejor no. Dice, bueno, él sí tiene tarjeta de crédito y yo no. Entonces mi plan es utilizar la tarjeta para hacer mi aportación y yo le pagaré en efectivo a él con un tatú, con cuerpo mático, con lo que él quiera. Perfecto. Bueno, con lo que él quiera, no. Tenga sus límites, Tomcat, por favor. Pero si está dispuesto. Si está dispuesto, está bien. Como él quiera, dice, lo importante es que pueda ocupar su tarjeta. Así que, amigos, sé que él los está escuchando en estos momentos. Está con los grandes capos de la mafia discerniendo la forma de acabar con mi vida. Seguramente hasta el Capone esté por ahí con la Cosa Nostra o la Cosa Nova. Pero antes de que eso suceda, díganle que me deje ocupar su tarjeta. Se despide el Tomcat. A ver, Luninchano. Sí, vine qua. Vine qua, que aquí tenemos que hablar con te. Sí, tenemos que hablar per cápita. Mira, si no colabora, todo esto puede irse a la chingada. Veramente. Espagueti. Quizás mañana usted necesite un medio donde expresarse, algo que decire. Y no creo que ni Televisa, ni Cadena Caracol, ni Red o Globo, ni La Reforma, ni la Rey Televisión Italiana le preste atención. Además, Rafael Carrà. Ya sabe, hay accidente. Sí. Cosas que pasan. No es bueno no tener amici. Déjenos ser su amici, Luranchiano. Seamos familia, ¿bene? ¿Capito? Adesso della targona al Tomcat. La tarjeta al Tomcat, por favor. Bien, Che la darà buona utilità. Sé che sei. La tarjeta al Luranchiano. Grazie, fratelli. Dio benedicate. Y el beso alla frente. Dio benedicto. Dio benedicto, bene. Dicto. Molinda, en medio de las montañas de Nicaragua, dice, me quejo de que no me pueda quejar. Sí, pues el día viernes tuve que estudiar todo el día. Yo solita me metí a hacer Master of the Universe. Y ahora estoy... ¿De qué te quejas? Ah, de que no se puede quejar porque ella eligió eso. Ella lo eligió. Sí. Cuando uno mete la cabeza para que le den el palo, uno se puede quejar. Dice, bueno, pero son los sacrificios de ser Master of the Universe, Molinda. Imagínate en el cerro más alto del mundo. Póngale, con tu espada blindada, como, claro... Chira, ¿sabes lo que tuvo que estudiar? Ni te imaginas, ¿eh? No. Dice, ahora estoy que me vuelvo... No creo que lo lograrás. Me vuelvo miope de tanto leer. Si es que no me vuelvo visca... Primero, porque estudia de a dos libros y trata de leer con... Juan Néstor Kirchner, presidente de Argentina, lee de un libro y del otro. Él lo logró, ¿eh? Él lo logró. Sí. No es Master of the Universe. No, pero es presidente. Dice, bueno, acá entre medio de las montañas la gente sigue igual de ridícula que siempre. Afanados por las marcas, el dinero y ser el mejor. Me queda solo un año más de torturas. Besos, Molinda, la más linda. Se retira, Molinda, la más linda. ¿Ya hace un año que estás ahí? No, un año es el que le queda. Ah. En realidad es un año de estudio y le queda todo el año. El Adolfo desde Tucumán. Después de casi dos años sin ver esas nalgas, esa boca carnosa, esa cintura, esas testitas lisérgicas, esa filosofía de mujer, la vi. A la profesora. Sí, la profe Inés, la que despertó todas las hormonas del Adolfo adolescente. Se volvió a reencontrar con ella. Fue a volver a los 17 al verla. A mi memoria volvieron esas horas de filosofía, el uniforme del colegio, mi exnovia, el rugby, en la época en que estaba flaco, es decir, la vida de Adolfo se está yendo a la mierda, sí, ya no sí, está sí. flaco, no tiene novia, eres no puede jugar al rugby, un asco, pero será abogado. Ah, loco, está bien. Muy bien. Ah, se está transformando perfectamente. Está haciendo justamente la transformación. Pero por sobre todo, recordé esa tanga enterrada en aquellas afrodisíacas cavidades inguinales y tratando de explicar la dialéctica hegeliana en el verde pizarrón. Nunca llegó a explicar la dialéctica hegeliana porque ella hacía tesis, antítesis y... ¡Culo! Gritaban culo, los chicos. ¡Culo, claro! No, alumnos. Tesis, antítesis y... ¡Culo! ¡Culo! Nunca llegaron a la síntesis, pero bueno, el culo, dicen que el culo de esa profesora llegaba a ser una síntesis hegeliana propiamente. Aún creo irrear el momento en que la vi entrar al bar, radiante, lozana, super gata. Se acercó, me dio un beso en la mejilla, emanaba un rico perfume del cuello. Me dijo que me extrañaba mucho y demás palabras gastadas, pero yo solo atiné a balbucear alguna frase, seguramente imberbe y mezclada con una edentina de Fernet, dice. Hablamos un poco más y al cabo de unos minutos se fue meneando su máximo atributo. Adiós, Inés. La síntesis se fue meneando. Sí. La síntesis hegeliana se alejó de aquel bar trayendo al Adolfo a su más tierna adolescencia. Y luego fue el Adolfo y se tocó, lógicamente. Sí. ¡Hola, cabrones! Hola, campanita. Sí, hola. Solo para contarles lo que me pasó. Dice Francisco González. Figo. Francisco. Sí, dice, mi tía me regaló un perro French Poodle que tiene 8 meses. El güey es un pinche perro inquieto. El caso es que un día mi prima llevó a su hija, que tiene 2 años, pues les cuento que el pinche perro se le aventó a la niñita y le mordió la cara. ¡Wow! ¡No mames! ¡La dice, cara! Ya estaba que... Y a una niñita de 2 años... Sí. Es muy difícil agarrarle la cara, justamente. Dice, no mames, yo estaba... Perro joputa. Perro joputa, verdaderamente. Yo estaba que me cargaba la chingada de pena con mi primita. Lo bueno es que le agarró la onda. Por eso, no mames. ¿Le agarró la onda de qué? De atacar niñas. No sé qué onda. Agarró el French Poodle, hay que atravesarlo con una cuchilla. En realidad no hay que dejar tampoco que los niños tan pequeños estén en contacto con los animales, por más confianza que tengamos en aquellos animales, sí, ¿verdad? Por eso sobre no todo perros, tortugas y ratas. Tortugas, ¿no? Y son ninjas, sobre todo. Sí. Muy complicado. Canarios, por ejemplo. Que le pueden picar a la criatura una fosa nasal o algo. Bueno, di que era un French Poodle y no era un Rottweiler, ¿no? Sí, no, realmente. No, por supuesto. Dice, bueno, no digan que los French Poodle son perros fresas. Sí, son fresas hijos de la chingada. O sea, los fresas hijos de la chingada existen. Sé que sí. ¿Nunca un fresa te mordió el rostro, cabrón? Bueno, es muy común. Ya te lo morderá. Así que, Francisco González, una cosa no quita la otra. Que sean cabrones, que sean hijos de la chingada. No quiere decir que no sean fresitas. Jorge Toledo de Hermosillo, Sonora, está por aquí. Veo también lo tierra, tengo cabrón. A David Diablo Bermelo. Está David. Por aquí el francotirador. También la gente de Trelew, Chubut, la Tati, siempre la Tati. Aquí está por aquí el Pepe de Monterrey. Pepe, está un juego. Hola, cabrones, ¿cómo están? Saludos del DF mexicano, el Chente Mix, alias Fox. Y aquí veo mala tierra, cabrón. Bueno, Iba Punk, desde Marabatío, Michoacán, México, el alumno del sexto, el Calzónic de Guadalajara, Jalisco, México. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo combinando sustancias. ¿Combina sustancias? Estudiando químicos. Ah, mírelo, ve. Generando pócimas, cabrón. ¡Chale! ¡Ay, realizando un ritual! Uh-huh. Y riendo como poseída. ¡Ay, carajo! ¡Es una bruja! No, Lagarto, tranquilo, no es una bruja, es un laboratorio transnacional. ¡Ah, peor! Sí, creo que sí, ¿verdad? Mejor nos vamos por izquierda, por derecha, por nombrar sus monitores, por la forma que nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Releu Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. Y FM Aloha. En España, Costa Latina. Big Radio. Pure FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskal Digital. En